insólito abismo testea los cuerpos que tan solo habitan lo que fue. Siempre en la pared, siempre en la pared. Solo un viejo musgo nacerá. Una poesía política hoy con Mario Benedetti, desde Versiones Folclóricas, el disco de Raíz Spinetta, el homenaje al Flaco de Luis Alberto, por supuesto, Guille Arrom y Hermanos Butaca haciendo Siempre en la Pared. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Hola, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Humedad, humedad, te damos la bienvenida. Vení cuando quieras. Otra mañana más con esta humedad en Buenos Aires. Y uno tiene que levantarse a recorrer las calles, abrir las cortinas, abrir las ventanas, chupar un poquito de frío, che. Chupar un poquito de frío. Acá estamos, con toda la humedad posible en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Tal vez a vos te pasa distinto porque estás en Mendoza, porque estás en Catamarca, en Jujuy, vaya uno a saber qué temperatura hay. Aquí estamos muy húmedos pasando este invierno en la Tecno, la Tecno 88.3. Así la vas a encontrar también en Facebook, en la página oficial de la radio, la Tecno, la radio que pertenece a la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda. Aquí estamos comenzando la trincherita, este fuerte que creamos para espiar, para asomar la cabeza y que nos cubra la canción latinoamericana. Aquí estamos para pelearla, aquí estamos para decidirnos salir al ruedo de la mañana del sábado, sábado 18 ya, che, sábado 18 de julio. Karina, a mi nombre, les voy a presentar a los que hacemos el equipo de La Trincherita, Raíces de mi Tierra, el programa que comienza ahora hasta la una de la tarde. Ya lo hicimos con Mario Benedetti hoy y decía una poesía política elegida para hoy, ya que estamos en veda electoral, ya que la ciudad de Buenos Aires mañana finalmente elegirá a su jefe de gobierno porteño. Y bien, ya hablaremos de lo que hay que hablar. Mientras, sí, voy a presentar a los compañeros. Hoy, como tantas otras veces, tenemos el privilegio, el privilegio de contar con más de un operador, lo cual es, claro, la gracia misma. Carlos Juárez, bienvenido después de tanto tiempo. Nuestro compañero de la radio está firme ahí en la consola y hoy le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Hoffman, digo bien. Venga un aplauso, acá me van a ayudar los compañeros. Acá estamos acostumbrados a darles la bienvenida así, ¿no, Gus? Gustavo Hoffman, que va a estar a cargo de la técnica también, así que hoy tenemos, a falta de uno, tenemos dos, Don Chigo. Buen día, Don Chico. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. ¿Cómo se llama el chico? Gustavo Hoffman, dígalo. ¿Puedo decirlo? Sí. Gustavo Hoffman. Hoffman, con F, ¿no? ¿Me salió bien, no? Ah, sí. No, sí, hoy para el ingreso y bueno. Bueno, buenos días, buenos días. Buenos días, raíces de mi tierra. Buen día, buen gente día. Linda. Buen día, Argentina. Mire cómo hace salir el claro. Sol, don Chico. Y bueno, día. Con los operadores que vamos a tener el lujo hoy de... Salida de al sacar. Aire seguro. Pero... Muy lindo, muy lindo. Bueno, aprovechamos para saludar que a partir de este momento debe estar replicando Paraná, Entre Ríos. Ah, cierto. Nos claro. Repiten, nos Gaboto, repiten. Gaboto, provincia de Santa Fe. También cierto. Los saludamos de entrada nomás y dentro de un rato tengo cositas para ellos. Ajá. Como siempre, claro, venimos con sorpresitas. Qué cositas. Así que será. Para toda la Argentina, para bueno, desde aquí, de Avellaneda... El saludo cordial de don Chigu Maldonado. Ahí está. Y Lidia del Valle Gómez. ¿Qué tal? Buen día. Cebadora de mate, apoyo ¿cómo logístico. Va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Ya está el mate preparado. Para la ronda. Para la ronda. No hay radio si no hay mate. No, ah, no, no. Se no, ha no, dicho. Claro, claro que decreto, sí. Decreto, decreto. Y así tiene que ser. Bien familiar. Y claro. Estaba recordando, don Chigu, que estamos saliendo para la provincia de Entre Ríos a través de folclóricadelparaná.com.ar, que está repitiendo el programa y también lo repite Vanguardia FM 107.7. 101.7, claro, no digo más, Gaboto, no digo más. Provincia de Santa Fe, ya lo vamos a saludar. Bueno, los saludo al amigo Juliana Torresi, que debe estar ya bien peinadito. De Gaboto, toma, sí, yo ya me lo imagino con el termo al lado de la consola. Y me imagino también sí. A Javier Zárate en Entre Ríos, Paraná, ¿no? claro. También, panza verde, si no hay termo ahí, claro. Bueno, hablando del mate, justo vino para saludarlos. Hoy tenemos un Raíces de mi Tierra especial, estamos llenos de homenajes. En un rato vamos a conversar con nuestro escultor argentino, Andrés Cerneri, que es el creador de la maravillosa Juana. Qué lindo, ¿eh? Qué linda que está Juana. Juana Zurduy, que ya está enclavada en la parte trasera de la Casa Rosada, en el marco de la Fiesta Popular de la Integración, que comenzó el miércoles, ¿no? El miércoles 15, sí. Tarde en la que se inauguró esta nueva escultura. Y por estas horas termina, bueno, en realidad hoy, 18, hasta hoy se hace esta fiesta popular. El que no se acercó tiene tiempo para hacerlo durante este sábado. En el marco de esta fiesta se ha presentado no solo la escultura, sino también las diferentes costumbres culturales, gastronómicas de Bolivia. Porque precisamente fue Evo Morales, el presidente boliviano, el que le demandó, le encargó esta obra a Andrés Cerneri. Con él vamos a charlar hoy para felicitarlo. Sí, para que nos cuente cómo hizo para trabajar no sé cuántas toneladas, cuántos metros tiene esa escultura, una maravilla, ¿no? Una mujer bien nuestra, bien norteña, que se entregó a la vida de la lucha, una guerrillera, una generala, que en el medio de la guerrilla perdió a su marido, perdió a sus hijos, y se la ve allí con la mano izquierda levantando la espada, con la mano derecha hacia atrás de su espalda sosteniendo a sus 5 hijos, que además le fueron muriendo. En una época en la que claramente se comía mal, se estaba mal en salud, se le fueron muriendo los hijos y ella siguió luchando en el marco de la lucha política independentista. Y la vamos a recordar también hoy, agradeciéndole a Andrés por esa maravillosa obra. Bueno, Andrés Cerneri siempre ha sido parte de este programa, cada tanto lo mencionamos porque fue el creador del monumento al Che Guevara, que hoy está enclavado en Rosario, y también sigue trabajando, y nosotros lo hemos tenido aquí cuando pedían llaves de bronce, cuando pedían elementos de bronce para terminar el monumento a la mujer originaria. Le vamos a preguntar, ¿en qué proceso del trabajo está la mujer originaria? Justamente a Andrés hoy, que me parece que ya no se precisan más llaves. Parece que ya se viene otra escultura de Andrés. Y más tardecito, más cerca del mediodía, vamos a tener la presencia, la visita de una poetisa que va a presentar el 24 de julio el libro Soncoy. Soncoy. ¡Epa! Corazón. Corazón en sí. Palabra quichua. Sí, sí. Quichua santiagueña. Soncoy. Así dio a titular este libro Laura Beatriz Rojas, que es hija de santiagueños. Su papá ya fallecido era quichua hablante, nacido en Brea Pozo, el hombre. ¡Ah, claro! Y Esto lo contaba la semana pasada. A veces llega un momento de la vida en que uno se vuelve a encariñar con la cultura de sus papis. Se vuelven a las raíces y ella ha tomado por determinación homenajear a la provincia de su papá, a la que corre por sus venas, a través de un poema dedicado todo a la provincia. Y hoy nos trae un ejemplar. Ojalá que traiga uno de más para mí, ¿no? Claro, qué bueno, porque me interesaría. Vamos a compartir música, vamos a compartir mates y poesía, por supuesto. Mucha información también en esta mañana. En principio les quiero contar, porque acá los compañeros técnicos me ayudaron. La página original de la radio tiene algunas averías técnicas para salir por internet, pero tenemos siempre una alternativa porque nos ayudan los compañeros técnicos. Están posteados los enlaces en las redes sociales para que puedas ingresar haciendo clic en ese enlace. Pero mientras tanto te cuento que estamos saliendo por ustream.tv/FM La Tecno. En todo caso, si me estás escuchando por aire y querés la posibilidad de escucharnos por internet, Ustream, que no se pronuncia así, ¿no? Yo lo digo para que lo puedas escribir. Ustream.tv/FM La Tecno, el enlace para poder escuchar La Trincherita a esta hora de la mañana. Las 10:21, pasa de todo. Les quiero contar un poquito que el subte y el premetro funcionarán mañana desde las 6:30 por el balotaje en la ciudad. Es para facilitar el traslado de votantes y de los ciudadanos que cumplan tareas ligadas al balotaje en la ciudad. Los porteños van a votar en el mismo lugar que en la elección pasada, o sea, no estén preocupados por si los cambiaron de colegio o si se mudaron en estos días. Finalmente, claro, no hay la formación de un nuevo padrón en tan poco tiempo, así que van a votar en el mismo lugar. Los lugares para votar en el marco de esta segunda vuelta para elegir jefe de gobierno porteño serán los mismos que en las PASO de abril y las elecciones generales del 5 de julio. Así que solo es cuestión de organizarte, vos porteña, vos porteño, e ir a votar mañana. La noche de anoche presentó el histórico concierto de Marta Argerich en el Centro Cultural Kirchner, que también ha sido inaugurado hace muy poquito. La notable pianista, figura mundial de la música, ofreció un concierto gratuito ante una multitud que presenció en el lugar y en distintos puntos del país gracias a la transmisión en vivo del evento. La televisión pública estuvo transmitiendo en vivo la presentación de Marta Argerich. Bueno, estaremos hablando de deporte también hoy, de deporte con Ignacio Fernández Lirio, que es nuestro periodista deportivo. Les voy adelantando lo que va a ir pasando a lo largo de la mañana. También vamos a tener a Nicolás Fontana para hacer su segmento Músicas del Mundo. Esto va a pasar en un rato, y las ganas de que pase también en un rato el llamado telefónico de aquella fanática de Don Chigu Maldonado. Claro, porque cada vez que llamaron a la radio por teléfono fue para ¿me pasas con Don Chigu? Qué bien eso. Claro, bueno, ganador. Ahora le vamos a pasar el número de teléfono. Ay, bueno. Al 4227. Llamá, 0037. Sí. Ajá. O al 4207-5264. O también hay 4353-2745. ¿Listo? Ya, tengo como tres teléfonos, ¿no? Sí. Hermoso, hermoso comienzo, me dice Rocío de Luca. Vamos a saludar a ella y a Lina Avellaneda, nuestra cantante avellanedense de tango, que está replicando también el enlace del programa. A Cecilia Inés Riva, que nos está escuchando. A Ro Zoraire, así dice. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en el grupo Raíces de mi Tierra 2, y en Twitter en @RaícesEnLaTecno. Y también estamos en el cumpleaños de Santiago del Estero, justo en este mes, el próximo 25, cumplimos 462 años. ¡Ay, qué justo! La le vamos a regalar el libro claro, de Laura. Claro, por eso, qué bien que viene la escritora con un libro, por eso voy a ver si me puedo quedar uno, me imagino que me va a hacer precio, ¿no? 462 años para los quichuistas, tahuapachas, xoctachuncas, ixcaihuatas. ¡Apa! ¿Entendieron, no? Tahuapachas, xoctachuncas, ixcaihuatas. Regalen libros, dice Néstor Alancay. Ya que viene la señora poetisa, ¿qué regalen? Le vamos a pedir. Hablando de Santiago del Estero, el comienzo va a ser con una chacarera. Muchachos, cántenme una chacarera bien santiagueña. ¡Música! ya me comienzo a entristecer. Careciendo de amores también se puede padecer. Desde que te marchaste diciendo que ibas a volver, las estrellas me piden que yo te pueda comprender. Larga ausencia en mi canto, mi vida la son de dolor. Ven allá con mi suerte, yo no tengo tu gran amor. Si por el tiempo de ausencia no te acuerdas de tu dueño, no pidas un buen recuerdo de tu pago santiagueño. Oh, qué lindo cantaron. Vamos con la segunda nomás. Cuando pasen los años ya mi vida la no tendrás. No tener mal de ausencia, yo sé que te arrepentirás. Y si el tiempo tirano quiere matar esta ilusión, seguro que el destino me ha de brindar un nuevo amor. No te acuerdas de tu dueño, no pidas un buen recuerdo de tu pago santiagueño. Ay, ahí la vocecita aguda, ¿no? Para llegarle a la nota, qué lindos. Desde La Plata, La Típica Santiagueña es el grupo, el disco se llama Recuerdos Ñaupas, la chacarera de Moreno Suárez y Orlando Jerez, fíjense los compositores que les menciono, Baluartes de Santiago del Estero y el tema De Ausencias Largas. Tenemos un grupo en fase bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Qué lurudo que tala. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Información, algunos titulares, los más relevantes. Cristina Fernández alertó sobre otro plan Cóndor para perjudicar a los países emergentes. En la cumbre del Mercosur, la presidenta se refirió a una acción coordinada, más sutil, más sofisticada que la militar, pergeniada por el poder financiero y los fondos buitre. Por otro lado, reunión bilateral con Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y condecoración con la Orden de la Cruz del Sur. La mandataria brasileña buscó homenajear de varias formas a Cristina Fernández, teniendo en cuenta que en diciembre culminará su mandato. Le entregó el gran collar con el que Brasil distingue a personalidades extranjeras y se la vio emocionada a la presidenta. Hablando de países y de primeros mandatarios, el querido Evo Morales celebró el ingreso de Bolivia al bloque. El mandatario se manifestó alegre porque en 3 años los equipos técnicos hicieron gestiones para acelerar la incorporación del país del altiplano al Mercosur. Bienvenido, felicitaciones, Bolivia. La disputa por el territorio de Esequibo. La UNASUR tratará el conflicto de Venezuela con Guyana en una cumbre que se hará en Asunción, Paraguay. Nuevo ataque de Bonadío. Ordenó allanar YPF y el Ministerio de Planificación. El juez, apartado de la causa Otesur, qué tema ese, avanzó con un operativo judicial en los 2 establecimientos en el marco de una investigación de compra de gas. Lo digo públicamente, si aparezco suicidado, busquen el asesino. No es mi estilo, dijo muy irónicamente. Un juez que diga esto en un tono irónico, de alguna manera haciendo connotación con la muerte del ex fiscal Nisman. No somos tontos, Bonadío. La frase de alto impacto y desafortunada, claro está. La dijo ayer el juez federal Claudio Bonadío, que dicen que es Bonadío. No es Bonadío, quien fue apartado el jueves de la causa Otesur, donde se investiga una supuesta irregularidad administrativa de la empresa que gestiona un hotel propiedad de la familia Kirchner ubicado en Santa Cruz. Bonadío no se quedó solamente en la esfera de lo simbólico y movió otras piezas en el tablero jurídico político. Por orden suya, ayer también se realizó un operativo. Así las cosas, en el país. También se ha estado hablando mucho del allanamiento que sufrió en su domicilio el periodista Víctor Hugo Morales. Por la noche del jueves, también un histórico respaldo en repudio a este allanamiento por parte de colegas de Víctor Hugo en el programa 678. Mucho no tengo para decir al respecto porque es una causa económica, es una causa jurídica que los tiene a Cablevisión, al grupo Clarín y a Víctor Hugo por el otro lado. Hay una causa pendiente que me parece que fue apelada, que data del año 2000. Esto quiere decir que lleva 15 años, que no por casualidad se remonte en este momento. Desconozco también en términos jurídicos si el allanamiento fue impulsivo o es legal. Lo que sí me pareció demasiado es que le pongan la canción El Necio. La canción que escuchaban en 678 por Silvio Rodríguez es una canción que se dedicó al Che Guevara. Y me parecía como demasiado que se la dediquen a Víctor Hugo, ¿no? Bueno, hablemos un poco de música, Es sábado y tenemos que hablar de música porque anoche hubo un histórico y emotivo concierto de Marta Argerich en el Centro Cultural Kirchner. La notable pianista, figura mundial de la música, ofreció un concierto gratuito ante una multitud que presenció en el lugar. La Sala Ballena Azul, no sé si ya visitaron el Centro Cultural Kirchner, la Ballena Azul es el lugar que además de tener forma de ballena y que además es azul, es uno de los lugares más emblemáticos de este centro, que tiene capacidad para albergar a 1.750 personas. Fue el escenario donde brindó su concierto gratuito la excelsa pianista Marta Argerich junto a músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Algo así, es lo que pasaba también en el marco de la Fiesta Popular de la Integración que hasta el día de hoy se está celebrando en la plaza, en el parquecito atrás de la Casa Rosada. Hicieron todo un vallado en esa curva que hacen los colectivos para ingresar a la calle Alem. Está muy bonito y no corta el tránsito, cosa que me preocupaba. No perjudica el tránsito esta fiesta popular. Bueno, las 10 de la mañana con 34 minutos es momento del disco Urbanizados. San Esteban nos llevan. Y al llegar la noche van a descansar, bajo del alero reza, baile se ha de armar. Chinitas y viejas cantan alabanzas, afuera los changos hacen lindas mudanzas. Y luego un bendito, violines y bombos van tocando un gatito. La rueda debajo de añosos talas, ya se ha formado la rueda debajo de añosos talas. Si es un viejo santiagueño que entona antiguas vidalas, si es un viejo santiagueño que entona antiguas vidalas. Callaron las guaguas, todas se han dormido, sigamos bailando con gatos y escondidos. Llorona en la rezadora, entre rezo y baile va llegando la aurora. Lindo reza baile, tradición del pago, eres dulce y bella costumbre de Santiago. El disco Urbanizados en Raíces de mi Tierra, lo que quedó de anoche el grupo de Faro y Carabajal, escondido del rezabaile. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, Raíces de mi Tierra, Trincherita, sábados de 10 a 13, Trincherita, Trincherita, Raíces de mi Tierra. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Parte de la red de radios de la UTN. Comunicate. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. UTN. 4227-0037. Entérate de todo. Antes de fin de semana. Agenda cultural. En FM La Tecno 88.3. Sábado 18. Pablo Dacal presenta su disco Baila sobre el Fuego en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Bullar 350, Ciudad de Buenos Aires. 19 horas. Entrada libre y gratuita. Soledad Villamil presenta nuevos temas en el Bebo Club Moreno 364, Ciudad de Buenos Aires. 21 horas. Yusa toca en Ciudad Vieja, calles 17 y 17 La Plata, a las 21:30. César Isela presenta Ensayista en Clásica y Moderna, Callao 892, a las 21. La Bruja Salguero presenta Grito Interior en el Gutiérrez Casa Taller, Araos 683, Banfield, a las 21 horas, 120 pesos. Luna Monti y Juan Quintero tocan en el Ecuni, Avenida del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires, a las 19 horas, entrada libre y gratuita. El Sexteto Mayor toca en el Tazo con Jacqueline Sigot de invitada, Defensa 1575, Buenos Aires, a las 21 horas, entrada 230 pesos. Resistiendo ETC presenta a Sebastián Zanetto y a Agustín Guerrero en la Escuela República de Italia, San Juan 122, Florencio Varela, a las 20 horas. Entrada a la gorra. Dos Sentidos, ensamble vocal, canta en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3175, Buenos Aires, a las 21 horas, entrada 80 pesos. Pablo Uceli, da concierto en el Museo de Carlos Gardel, Jean Jaurès 735, Ciudad de Buenos Aires, 18 horas. Agenda de Cultura, en FM La Tecno, 88.3. Espacio Publicitario. ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Fin de espacio publicitario. 4227-0037. Comunicate. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Parte de la red de radios de la UTN. Estás en la Tec. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Guajachi aquí. Ay, Vidalita y Guajachi aquí. Ay, Vidalita y Guajachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero, como siempre, ¿no?, en la presentación. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Imaginariamente estaba caminando allá descalzo sobre las barrancas del río Dulce, mirando para lado el corral, como hacíamos de chicos, porque uno, cuando retorna al pago, vuelve a ser un niño. Por más años que vivas lejos, ¿por qué será que volvés a tu pago y se te presentan todas las cosas que vos pasaste de chiquito? Yo, cuando voy llegando, se me hace que mi mamá va a estar bajo el corredor, como hacía siempre, esperándome. Y me puse a pensar a la mañana en cosas de esos tiempos, justamente, donde el monte te espera, donde el río Dulce parece que se ponía contento cuando nosotros, los hijos de Santiago, íbamos retornando, llegando, porque más de uno salimos del pago para trabajar, para ayudar a los viejos, como decíamos, a mi tata, a mi mamá, a los hermanitos más chicos que quedaban allá. Porque yo siempre comento en todas partes que tengo la oportunidad de agarrar un micrófono cuando me junto con amigos. Mi tata no tenía ningún sueldo en aquellos tiempos. Así que usted póngase a pensar, ese hombre, a cuántas revoluciones hacía caminar su mente para criar, no a dos chicos, éramos una docenita. Yo me crié entre ellos también. Y mi tata, seguramente, con mi mamá conversaban a la noche: mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar de comer? Porque la plata que entraba era cuando vendíamos algún cuero de oveja, o cuando trampeábamos algún zorro, a lo mejor llevábamos al almacén, y bueno, ahí sabíamos cambiar con fideos, sal, la hierba, el azúcar, que eso mi tata no podía cosechar. Usted, si está pensando lo mismo que yo, tal vez las palabras se le pueden cortar, lo que me pasa a mí muchas veces. Porque retornar al pago y acordarte de todas esas cosas, escuchar el balar de un cabrito a la mañana, llamando no solamente a su madre, sino la llamaba a mi mamá también, porque ella era la encargada que a veces nos mandaba a nosotros para ir a darle el alimento a ese cabrito que estaba llamando desde el corral. Había muchos que eran los guachitos, los que se crían sin madre. A esos había que mantenerlos, criarlos, cuidarlos, robarle a lo mejor un poquito de leche. La palabra robar no me gusta para nada, pero hacíamos, porque íbamos y le sacábamos de otra teta a otra chiva un poquito de leche para darle al otro que no tenía mamita. Y bueno, esa era nuestra vida, nuestra forma de criarnos, de que la madre tierra nos dio vida, donde mi tata debajo la tierra sacaba los alimentos. Pienso ahora de grande las cosas que se hacían, no todo con humanitariamente. Al no tener un sueldo, ¿qué podés pensar? Ir a sacar de la tierra, poner una semilla que germine, que salga una chacra, que se haga un choclo, que se haga un zapallo, cuidarlo, que se críe. Ese era el alimento de nosotros, sembrar trigo. Mi tata lo veíamos a la mañana que se levantaba y rumbeaba para el cerco con un hacha al hombro. ¡Qué recuerdos! A veces uno los cuenta, pero en aquellos tiempos nosotros los chicos no entendíamos tanto, no sabíamos en la forma que esos padres estaban criando a los chicos, y después de grande te imaginas y a lo mejor piensas que vos no serías capaz de hacer todo eso. Será por eso seguramente que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Haciendo la noche, en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre tras de una guitarra, apagué la última estrella. Siempre atrás de una guitarra, apagué la última estrella. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera. que zamba me quitó el sueño, que noche mi primavera. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Solo converso en silencio, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. La misma mirada siempre, de aquellos ojos tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera, qué zamba me quitó el sueño. Qué noche mi primavera, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. La letra de Atahualpa Yupanqui para este cierre nostalgioso en que Don Gigu nos atrapa con su nostalgia, con su vivencia, con su memoria. Luego era Atahualpa, de Atahualpa, quiero ser luz. Así pasó Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a ti. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachiraqui. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Bueno, muy bien, oh, muy bien. Estamos aquí bateando como en Santiago del Estero, ¿no? Y bueno, en justamente la noche endiablada le canta ahí el chango, ¿eh? Ah, parece Don Gigu. Claro. En la noche endiablada parece Don Gigu, ¿eh? Y claro, qué más lindo, ¿no? Bueno, el cumple de Santiago del Estero este mes. Sí, hecho un supay. Hecho un supay anda Don Gigu. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de Santiago del Estero, vamos a hablar de parte de la Argentina, che. Claro. Ah, ¿cuántos años cumple la provincia el 25? 462 años. La madre de ciudades. Madre, ¿eh?, de ciudades. La más viejita. 462, sí. Vamos a saludar, ¿sabe a quién? A, ajá, José Mazzaroli. Ajá. A Alejandra Leyes, que dice, epa, buenos días. Abrazo a toda esa gente linda. Y Marcelo Palacios. Desde el pueblo cercano hasta la chacra, la inconfundible voz del acordeón. Música. siempre ha dado nuestra gran tierra argentina, nobles derechos honrados que quedaron bien plantados frente a la ley femenina. Cuando te daban la mano, para siempre eran amigos, aunque vengan degollando, y uno de aquellos paisanos era Eliseo Castillo. ¿Qué te pareció, Betty? Los de Mailín. Tocando el primer tema, Granja San Antonio de Tarragorros y Ángel Guardia. Y el que estamos escuchando en este momento, Eliseo Castillo, también un chamamé de Tarragorros, y en las glosas, Lázaro Moreno. Qué lindo momento para abrazarse un poquito, ¿eh? Dele, que hay humedad, pero igual, ¿eh? Bailamos. Así terminamos la primera hora en Raíces de mi Tierra.